Esa inseguridad y está para una misión muy especial en Washington actualmente, así que nos va a saludar y contarnos un poquito de esta actividad que está desarrollando por estos días en la capital norteamericana. Buenos días, Sally. Un placer estar contigo acá y poder, aunque sea, transmitir algo de mis actividades acá en la capital de los Estados Unidos. Muy bien, coronel. ¿Cuáles son los temas que se están abordando en este curso? Porque sabemos que usted está participando del curso de coordinación interinstitucional y antiterrorismo en la Universidad de Defensa de Washington. Y como lo dice el título del curso, estamos viendo las formas de coordinar acciones para poder contrarrestar no solo al terrorismo, que es una cosa muy puntual acá en este país, pero también las otras diversas amenazas que actualmente el mundo está recibiendo. Muy interesante, un tema muy candente para la actualidad mundial en estos tiempos. Y en este escenario, ¿cómo se sitúa Paraguay? Y en este escenario, vamos a partir del bosque al árbol, como se dice en el léxico vulgar, ¿verdad? Primero vemos las amenazas globales. Reitero, el terrorismo acá en los Estados Unidos es el número uno de la amenaza. Después del 9-11, hace poco falleció Bin Laden, el líder, pese a que ya tiene nuevo líder. Están esperando acciones acá. Ahora bajemos hacia el sur. Centroamérica tiene otras problemáticas y América del Sur, Mercosur, otras problemáticas. Entonces, lo que en esto tenemos que adecuar las conversaciones, digo, porque no es un curso de instrucciones, sino son comentarios e intercambiar experiencias. Y Paraguay también tiene su cuota de experiencia y su nivel de amenaza. ¿Verdad que sí? Estamos en una triple frontera de la que se habla permanentemente también como un foco interesante a cuidar. Sí, la triple frontera fue mencionado aquí por varios expositores como un elemento de apoyo vital, el apoyo logístico, como le llaman, al terrorismo. Conste que ellos mismos reconocieron que no existen pruebas. Es cierto que el manejo de dinero tiene muchas aristas por donde se puede escapar a la legalidad y es difícil encontrar pruebas fehacientes como de un crimen, un asesinato. El lavado de dinero es, como se dice, una mafia de guantes blancos, como mueve el dinero. Así es. ¿Y qué aportes al país genera la presencia de paraguayos en este tipo de cursos, coronel? El aporte, de mi punto de vista, es muy importante. Primero porque vamos a cambiar el pensamiento de la política de defensa. Acá estamos 5 paraguayos, venimos de distintos estamentos. Hay de la parte de periodismo, hay la parte fiscal, abogado. Vienen militares activos y vengo yo también militar retirado. En general, en nuestro país y en todo el continente, el aspecto defensa se quiere trasladar sobre las Fuerzas Armadas. Y es un concepto equivocado, porque la defensa es del país. La Fuerza Armada es un brazo importante en el desarrollo de la defensa, pero no es el único brazo. Y la primera etapa de estos cursos, el primer objetivo es que nuestros países se concienticen a los ciudadanos a pensar que no solo los militares tienen problemas de defensa, es un área. Y en la parte de seguridad, actualmente en nuestro país la percepción de la seguridad ciudadana es una percepción pero malísima. La gente se enreja, la gente no sale, o sea que está por ahí, no hay un acto de inseguridad así puntual, pero la percepción de la ciudadanía es que tiene miedo. Como decimos nosotros, o que se lleva, güey. Ese es el problema. Madera no se ve, la gente se encierra en sus casas, es un ambiente de desconfianza mutuo, cosa que antes no había en Paraguay. Antes uno salía afuera, dejaba su casa abierta, conversaba con el vecino y se está quebrando esa nuestra confianza mutua y solidaridad que teníamos antes. ¿A qué cree usted que se debe esa sensación que tiene la gente y esa manera de vivir que tenemos los paraguayos actualmente, que cambió bastante? Y yo no encuadraría en Paraguay, es un es un sistema que se implementó de Centroamérica para abajo, los países del norte de América del Sur, que son Colombia con la FARC, Venezuela, Ecuador, y baja al Mercosur. Gracias a Dios, en el tema puntual 1 del curso terrorismo, en el Paraguay, en la Argentina y en el Brasil, componentes del Mercosur, no tuvimos hechos significativos. En el Paraguay, una amenaza es el EPP, que es conocido por todos los paraguayos, su accionar, los secuestros, uno de ellos con derivación fatal, el caso de Cilia Cubas, y los otros con cobro de rescate para dotar justamente el apoyo logístico a esa organización. Y se probó los nexos que tenía con la FARC. Se probó con la computadora de este Reyes, que era uno de los líderes de la FARC en Colombia. Cuando se encontró los nexos. O sea que eso es imposible de negar. Está una cosa. Y después, la falta de, digo yo, un pensamiento muy particular de voluntad política para combatir a los males normales. Nuestros famosos peajeros, que ahora ya hay asaltos a domicilio, se habrán enterado solamente que en cumpleaños ingresan gente y llevan todas las pertenencias, desaparecen. También una parte de la complicidad de la policía, que en varios robos siempre había participantes de la policía, ya sea un personal retirado de la policía o hasta personal activo, que pese a que la policía hace el esfuerzo de purgar sus fuerzas, siempre aparece gente. Entonces, estamos en eso y la gente ya tiene miedo. En los partidos sucedieron hace poco muertes de hinchas, se desató, parece, una ola de delincuencia. Eso es lo que yo, a eso estimo, que se refleja la inseguridad del ciudadano, que reitero, por ahí, por mi edad y mi experiencia, antes volvíamos a la madrugada caminando 15, 20 cuadras, nadie ni miraba. Ahora ya el problema es distinto. Ahora ya los hijos salen, hay que ver dónde va, dónde está. O sea que ya eso es una cosa que tiene un efecto multiplicador. Ya afecta las costumbres, afecta las relaciones humanas, afecta mucho. Así es, coronel. Un placer a estar conversando con usted, por supuesto, y nos gustaría seguir hablando más de este tema. Sabemos que usted es un experto en asuntos de defensa y seguridad, así que esperamos contar nuevamente con su participación en estos espacios de Ecos del Paraguay también. Y éxitos en su tarea. Felicitaciones por esta oportunidad que está teniendo de venir a formarse más para ir a contribuir a la seguridad de nuestro país también. El agradecido soy yo, porque pocas veces tenemos, yo la segunda vez que vengo ahora, pocas veces tenemos oportunidad de expresar lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos hacer allá. Y también agradecido porque vayan mis saludos a todos los compatriotas sentados acá, en esta tierra que los recibió y que los ayudó, ¿verdad? Entonces, un gran abrazo para todos y muchas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.